Sergio Flores lo saluda desde Nacional junto a Cecilia Mercado. Así lo escucho perfecto. Ahora estamos mejorcito. Sí. Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día y bueno, feliz, me imagino, un día muy especial el que van a festejar ustedes hoy ahí con diversas actividades, intendente. Efectivamente, hoy es el Día Nacional de la Olivicultura, es la única fiesta nacional que tiene nuestra provincia. Y lo vivimos, por supuesto, particularmente en Arauco, pero abriéndole la puerta a toda la provincia. Vamos a empezar con importantes inauguraciones en horas de la mañana. La presencia del gobernador inaugurando el Paseo del Olivo Dr. Luis de la Fuente. Uh-huh. Un olivo, un monumento histórico, que es el considerado el padre de la olivicultura de toda la República Argentina. Así que empezamos con una importante inauguración, muy caro los sentimientos de los arauqueños, y un poco revalorizar a nuestra tradición, ¿no? Jerarquizar este monumento histórico. A partir de ahí nos vamos a trasladar para lo que es el desfile cívico-militar, y posteriormente a la noche, la noche de gala, que es la elección de la reina, y la actuación de la obra de teatro más importante de la República Argentina, con todo su elenco, con todas las compañías, que es fantástica, la obra de Carmen Barbieri y Santiago Val, ¿no? Uh-huh. En este marco del Bicentenario, bueno, me imagino un Día Nacional de la Olivicultura bastante especial. ¿Qué balance se puede hacer a esta altura con esta actividad tan importante para Arauco? Realmente creo que es un año fantástico para la olivicultura. Hemos logrado que se pague el precio de la aceituna cruda, la variedad Arauco, que es la que a nosotros nos interesa, ¿no? Lo que es la manzanilla fina pertenece a los grandes diferimientos, que generalmente no son divisas ni recursos que se manejan en el pueblo. En cambio, la variedad Arauco, aquella que tiene el productor tradicional, la que ha hecho posible nuestro origen, nuestra raíz, nuestra tradición, se ha pagado $1 la aceituna al kilo crudo. Esto es histórico, se pagó mucho más que la manzanilla fina. Por lo tanto, todo el pueblo de Arauco, comerciantes, productores, cosecheros, todos tienen un motivo enorme para festejar y para estar contentos, porque ese es el combustible que mueve el sector económico de nuestro departamento. Así que estamos todos muy contentos y bueno, este es el momento para agasajar a todos aquellos que estamos relacionados con la olivicultura. Ese es el espíritu de esta fiesta, poder homenajear a todos aquellos que participan de la olivicultura, y brindarle una fiesta de relieve nacional, pero absolutamente gratis, ¿no? Que no tenga que costarle un centavo a la familia, para que todos ellos puedan disfrutar de un espectáculo que solamente se disfruta viajando a Mar del Plata o en este momento a Capital Federal, ¿no? Acá, sin duda que sí, claro. Totalmente gratis, uh-huh. Con todo el brillo, con todo el escenario, con todos los trajes y el vestuario, así que realmente creo que va a ser una jornada espectacular hoy. Intendente, para uno que está acá en la capital o en el interior, ¿dónde va a ser, o sea, dónde va a estar la obra instalada? Esto se va a hacer en la cancha de San Francisco. Cancha de San Francisco. San Francisco, uh-huh. Con un escenario que tiene una boca de 20 metros de frente, para que sea una idea. Claro. Totalmente cubierto el escenario, con sí. Una laguna artificial en el frente, dos pasarelas para la elección de la reina, el mejor sonido, la mejor iluminación, una pantalla de LED de 10 metros por 3 metros. Realmente una fiesta como nos merecemos los riojanos y particularmente los arauqueños, ¿no? Y si a esto le sumamos que es totalmente gratis, realmente hay que venir con tiempo para asegurarse un lugar. Seguro, va a haber mucha gente, va a estar visitada Arauco. Algo que no se da muy seguido. Una expectativa muy fuerte, no solamente acá en Arauco, en toda la provincia, y hemos tenido desde hace varios días colmado todos los hoteles, toda la capacidad hotelera con gente de provincias limítrofes, y esto es importante para los riojanos, ¿no? Si nosotros vemos el esfuerzo que está haciendo el gobernador Beder Herrera con promocionar la olivicultura como un plan estratégico para todos los riojanos. Antes el olivo solamente estaba en Arauco y ahora lo tenemos en Chilecito, en La Rioja, ciudad capital. Este plan estratégico tiene que transformar también, como nos tiene que hacer un espíritu de pertenencia en todos los riojanos a esta fiesta, porque la olivicultura es nuestra. Yo por ahí veo que se hacen jornadas en Catamarca y bueno, me da un poco de celo, porque digo, no puede ser que nos roben la olivicultura. Nosotros tenemos más de 400 años en esto y vemos que por ahí los jornadas más importantes se dan en otra provincia. Entonces es importante valorizar lo nuestro y ver el potencial, ¿no?, real y concreto que tiene como aspecto de desarrollo de la provincia. Uh-huh. Más allá, digamos, de lo que se vende aquí en el país, ¿A qué lugares, digamos, de internacionalmente hablando, llega este producto riojano? Mire, para que usted se dé una idea, la fábrica Nucete, que es por ahí la más conocida, la más representativa, exporta a 37 países del mundo, entre ellos Estados Unidos, Brasil, España, Rusia, 37 países en el mundo. Y todavía no hemos entrado a Asia, que es un mercado impresionante, y no entramos porque todavía no tenemos el volumen de aceituna, pero realmente es un negocio con fuertes raíces. Yo cuando convoco a los empresarios de otros lugares de la Argentina, les digo, la olivicultura no es un boom con soja, es una actividad que tiene fuertes raíces con muchos años, y lo más importante, no tiene techo. La cantidad de aceituna que nosotros podamos elaborar y manufacturar, la vamos a ubicar porque el mundo consume este producto, gracias a Dios, es un producto premium y no tiene techo. Hay muchos mercados que todavía ni siquiera hemos empezado a explorarlos, así que creo que tiene un potencial enorme, y en ese sentido tenemos que aprovecharlo los riojanos estratégicamente, como lo viene haciendo el gobernador de la provincia. Yo me siento más que consustanciado con esa estrategia, ¿no? Creo que el futuro de La Rioja pasa en gran medida por la olivicultura. Muy bien, intendente, desde ya felicitaciones a ustedes, esperemos que pasen un día hermoso, acompaña el día, no va a haber sol hoy, me imagino, y bueno, los distintos actos que van a cumplir ustedes ahí, sin duda van a ser importantes para la provincia. Un abrazo y bueno, muchas felicidades, y que la pasen bien durante toda la jornada. Bueno, muchísimas gracias, en nombre del pueblo del departamento Arauco, para todos los riojanos, para ustedes particularmente, los esperamos, bueno, para que compartan con nosotros esta noche, que va a ser realmente fantástica, así que bueno, los esperamos con mucho cariño, con mucho amor, les aseguro que la van a pasar muy bien, y bueno, empecemos a tener este espíritu de pertenencia por esta fiesta que es de todos los riojanos. Así que tengan un buen día y gracias por atendernos. Gracias a ustedes, muy amable, y hasta cualquier